Bueno, el 1 de junio pasado se presentó en los correos oficiales que la Congregación para la Doctrina de la Fe, un organismo vaticano, tiene o ha puesto a disposición del público, se presentó la denuncia, digo, contra 3 obispos que actuaron en esa investigación preliminar interna, canónica, más los 3 sacerdotes que también colaboraron. Es decir, 6 clérigos han sido denunciados ante la autoridad vaticana para que se investiguen las eventuales responsabilidades que pudieran caberles en dicha investigación. Nosotros consideramos que existen indicios más que suficientes como para que estas personas sean investigadas y sancionadas por cuanto obstruyeron u obstaculizaron la elevación al juicio penal canónico de uno de los monjes abusadores, de un hombre, Oscar Porti. Ajá, ¿cuánto hace de esto? O sea, ¿cuánto hace que ocurrió lo que se lo acusan? Bueno, lo ocurrido fue durante el desarrollo de la investigación canónica, con posterioridad a la denuncia de mi representado, que fue en el año 2018. Eso bueno, quería en saber. En ese año, 2018, comienza la investigación preliminar, que se denomina de ese modo, uh-huh, en donde el arzobispado de Mendoza investigó a los 2 monjes. Solamente uno de ellos fue enjuiciado en Buenos Aires en el Tribunal Interdiocesano. El otro no lo fue. Mientras que se le mintió al señor Nicolás Bustos diciéndole que habían 2 procesos contra los monjes, lo cual fue falso. Nosotros nos enteramos con posterioridad de eso y es por eso que consideramos que habría que investigar la intervención de los clérigos investigadores a los efectos de deslindar responsabilidades. Ajá. Tengo entendido que hay uno de los obispos que es de La Rioja, o estoy equivocado. Los 3 obispos denunciados son Marcelo Colombo, de Mendoza, Marcelo Masitelli, de Mendoza, el auxiliar de Colombo, uh-huh, y el actual obispo de La Rioja, Dante Braida. En el momento en que Braida intervino en la investigación a la que hago referencia, no era obispo de La Rioja, sino que era administrador apostólico en la diócesis de Mendoza. Ah, ok. Y ahora, hoy, ostenta el cargo de obispo en La Rioja. Exactamente. ¿Y cuando se enteró de esto, no, ¿qué pasó? ¿La iglesia qué hizo? ¿No lo destituyó? No, no, porque es una denuncia que se presentó el 1 de junio, hace 15 días aproximadamente. Uh-huh. Por lo tanto, tienen que activar el protocolo correspondiente en el Vaticano. Si después lo destituyen, lo suspenden, eso es otra cuestión. Claro. Esta denuncia que se presenta en el Vaticano, todavía no hay respuesta, me imagino. No hay respuesta. Es más, el obispo Colombo y los otros obispos han salido a decir públicamente que no hay constancia de recepción de la denuncia. Nosotros tenemos la constancia de recepción en las correos oficiales del Vaticano. Los mails no han sido devueltos ni rechazados, por lo tanto los tenemos por recibidos y presentada la denuncia. Ajá. Y a continuación, ¿cuál es la estrategia a seguir de esto, señor doctor? Con esto se activa el protocolo que el Vaticano con bombos y platillos ha anunciado públicamente y veremos hasta dónde llegan. Si mantienen su posición contumaz, es decir, antijurídica, ilegal, contraria a las víctimas, pues se preparará otra demanda por daños y perjuicios contra en sede internacional, contra el Vaticano, y en sede nacional contra la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno, esperemos que esto continúe, que llegue a buen puerto, como ha pasado muchas veces, que se suelen dilatar estas situaciones, ¿no? Ya tenemos a nivel provincial, bueno, el caso Próbolo, que se trata de dilatar constantemente, y ojalá que esto se acorte en los tiempos. Ojalá que sí. Ya no depende de nosotros, mi representado ha hecho una presentación, veremos cuál es la respuesta que da el Estado Vaticano, si está de conforme o dentro de el derecho internacional de los derechos humanos, o si siguen en su conducta antijurídica vulnerando los derechos de las víctimas. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación. Usted sabe, a entera disposición, no es la primera vez que habla con nosotros y sabe que tiene los micrófonos abiertos para cuando usted lo quiera. Muchas gracias y bueno, igualmente estoy a disposición de ustedes. Que pasen buen día. Que tenga buenos días, doctor. Gracias.